silencio que vamos a rodar. Atención. Luz. Cámara. Acción. A partir de este momento y durante 120 minutos, nos reuniremos para disfrutar de la gran magia del cine en todo su esplendor, en este encuentro cinematográfico. Anécdotas, curiosidades, biografías, los grandes festivales y filmación. Anticipos y comentarios de cine y video. Todo ello amenizado con música de películas. En fin, todo lo que hace al gran mundo del cine y sus cultores. Conduce el doctor Jorge Mario. Buenas noches, estimados amigos, amantes, aficionados y por supuesto seguidores de la cinematografía. Estamos en la edición número 693 de Encuentro Cinematográfico en este último viernes del mes de julio de este 2008 por FM Lourdes, la radio de la gente. Y Encuentro Cinematográfico está auspiciado por las siguientes firmas comerciales: Autoservicio La Tradición de Entre Ríos 351, Cerrajería Julio de 25 de Mayo 449, El Emporio del Peugeot de La Prida y Saavedra, Florería Santa Teresita de Avenida Las Heras 371, Ortopedia Concordia de Urquiza 546, y Taller de Electrónica de Juan Ramón Palou, San Luis 300, esquina Castelli. Y patrocinan Encuentro Cinematográfico Video Club La Esquina de Las Heras y Brown, Video Club Lumière de 25 de Mayo 361 y Video Club Shop de Udina Rain 515, quienes facilitan el material para los comentarios de las ediciones en DVD. Y la Fundación Odeón de nuestra ciudad, que nos obsequia 4 entradas por semana para que 4 de nuestros oyentes vayan, 2 en forma gratuita y 2 al 50% del costo de la entrada al cine. Y atención, que se estrena Batman, el Caballero de la Noche. Para llamar al programa y ganar las entradas para ir al cine, solo tiene que decirnos: estoy escuchando Encuentro Cinematográfico, llamando al 421-9227. En el control central, esta noche, en la puesta en el aire, como todos los viernes, nuestro operador oficial, Juan Carlos Lencina. Vamos a las noticias, como lo hacemos todos los viernes. El Vaticano decidió entregarle el premio Robert Bresson a nuestro director Daniel Burman. Esto es extraordinario y será en pleno marco de la próxima Mostra de Venecia, el galardón que conceden los Consejos Pontificios de las Comunicaciones Sociales y de la Cultura, junto al Ente del Espectáculo de Italia. Para ver la calidad, digamos, o la dimensión que tiene este galardón que se le va a otorgar a Daniel Burman, vale la pena repasar los nombres de los realizadores que recibieron este premio desde que el mismo se instauró en el año 2000. El primero fue Giuseppe Tornatore, el director de Cinema Paradiso. El segundo, el joven de 93 años, Manuel de Oliveira, el portugués. El tercero fue Teo Angelopoulos. Después, Christoph Zanussi. Después, Wim Wenders. Le siguió Hersi Stur, Sanje Yuan y Alexander Sokurov, directores de gran trayectoria en la cinematografía mundial. ¿Qué pasa con el extraño síntoma que sufre el actor Gary Oldman? Gary Oldman, que está integrado en el elenco de la película Batman Caballero de la Noche, no tiene empacho en contar su experiencia como alcohólico. Y se lo comentó esto a la revista Parade, que decidió internarse cuando descubrió que su lengua se había puesto de color verde. Una de las causas que me llevaron a rehabilitación fue haber tomado conciencia de mi propia mortalidad. Y otra fue mi lengua. Era una espantosa cosa verde. Ahí supe que tenía que pedir ayuda para sobrevivir. Gary Oldman, que ya cuenta 50 años de edad, se recluyó en una clínica y pudo recuperarse plenamente. Nos hacemos una pregunta. ¿De qué color estará ahora la lengua de Gary Oldman? Porque pudo haber sido también un síntoma de visión alcohólica, ¿no? Bueno, el domingo pasado se cumplieron 35 años del fallecimiento de Bruce Lee, el gran cultor de artes marciales y que realizó varias películas, ¿no es cierto?, en Hong Kong. Y allí en Hong Kong se lo recordó con una mega exposición de objetos, documentos y memorabilia del héroe cinematográfico nacional que falleció en un accidente. La vida del protagonista de Operación Dragón ha sido recreada en una serie que ha puesto en pantalla la televisión china. Hércules, la película. El director de Hancock, Peter Berg, dirigirá Hércules de Thracian Wars, basada en el cómics de Stephen Moore, editado en el mes de mayo. Todavía se desconoce el elenco, de hecho que Berg será comprometido para dirigir previamente una nueva versión de la novela de ciencia ficción de Frank Herbert, Duna, aquella que ya realizó y dirigió David Lynch en el año 1984. Deben recordar Duna, una extraordinaria película. Bueno, su remake está también ya pronta para comenzar en este 2008. Enlutada nuestra farándula nacional con el fallecimiento de María Banner. A los 73 años de edad, la actriz María Banner, hermana de Norma Aleandro y una de las figuras destacadas del cine y el teatro argentino, falleció el pasado lunes 21 de julio en el Sanatorio Mitre de la ciudad de Buenos Aires, luego de padecer una larga enfermedad cancerosa. María Alejandra Robledo había nacido el 23 de marzo del año 1935 en España, en una familia de actores. Su madre fue María Luisa Robledo, una actriz española de rica trayectoria en el teatro argentino, y su padre, el actor Pedro Aleandro. Su hermana, Norma Aleandro, fue protagonista del filme La Historia Oficial, que ganó el Oscar a la mejor película extranjera en el año 1986. María Banner filmó más de 40 películas en la Argentina y en España, muchas de ellas dirigidas por su ex marido Leonardo Favio, con quien tuvo dos hijos, uno de los cuales Leonardo Jurado también es actor de cine.

Cara de Queso, Mi Primer Gueto, 2006, y finalmente, y último trabajo en el cine, La Mujer Sin Cabeza, 2007. Adiós a María Banner, una gran figura del cine y el teatro nacional argentino. Este caso de Christian Bale, arrestado en Londres por denuncia de su propia madre y de su hermana, que no se sabe con exactitud cuál es la característica que ha llevado a la denuncia, ¿no? Que no le permitió festejar el estreno de Batman en la ciudad de Londres, pone en la mira un poco a los talentosos de Hollywood. Parece que Christian Bale no solo tomó clases de actuación cuando trabajó junto a Russell Crowe en el western El Tren de las 3 y 10 a Yuma. ¿Se acuerdan cuando el actor australiano le tiró un teléfono por la cabeza a un empleado de un hotel de Nueva York? Se ve que a Bale se le dio por hacer de las suyas también en un hotel, esta vez londinense. Así la prensa no se olvida de que no solo son las celebridades jóvenes, caso de Paris Hilton, de Lisa Loan, o las de la música como Amy Winehouse o Britney Spears, las propuestas al escándalo. No, Hollywood tiene una larga historia de actores serios metidos en problemas. El de Russell Crowe es el caso reciente más conocido. Unos años atrás fue Hugh Grant con aquel famoso affair con una prostituta en la ciudad de Los Ángeles, un affair que le valió a ella ganar millones de dólares después con el permiso, digamos, de contar la historia en la televisión y editar un libro y haber enviado sus hijos a la escuela. Por supuesto, hoy día esa chica ya no trabaja más. Bueno, dos veteranos de escándalos con drogas son, o lo eran, el hoy exitoso Robert Downey Jr. y el hijo de Martin Sheen, Charlie Sheen, popular nuevamente gracias a la sintonía de Two Men and Half. No olvidemos, claro, a Nick Nolte y sus innumerables problemas con el alcohol. También Robin Williams en sus problemas con el alcohol, las drogas y los peluqueros en el caso de Nick Nolte. No olvidemos tampoco a Tom Cruise cuando enloqueció en medio del programa de televisión de Oprah Winfrey, ni a Kiefer Sutherland antes de ser superestrella de 24 horas. Pero el caso de Christian Bale tiene más que ver con una violencia familiar. De esos casos, el peor fue el asesinato de Johnny Stompanato, mafioso que fue pareja de Lana Turner y que apareció muerto en la cama de la diva el 4 de abril del año 1958. La sentencia por el asesinato fue Cheryl Crane, hija de Turner. Pero todos sospechaban, y muchos siguen creyendo, que quien le clavó el cuchillo fue la propia actriz Lana Turner. Hay historia para rato respecto de cosas que han ocurrido y que por supuesto seguirán ocurriendo en la gran farándula de las estrellas, especialmente las de Hollywood. Bueno, desde que el cine es cine, los espectadores de todo el mundo buscaron un género que todavía respira y que sufrió modificaciones con el correr de los años, y es el cine de acción. Bastardeado por muchos y fiel reflejo de las épocas que atravesó, el género sobrevivió y se convirtió en uno de los preferidos del público a la hora de pagar una entrada. La acción física, sumada a la creación de climas vertiginosos y de peligro inminente, sirvió para lograr una total identificación de la audiencia con las hazañas de héroes que sobrepasaban siempre las acciones de la vida. Capaces de solucionar todos los problemas y de salir airosos de las situaciones más extremas, los héroes fueron y son los responsables de impulsar el género. De los policiales negros a la acción más espectacular, Hollywood se posicionó como la factoría referente de grandes producciones y de las figuras que las encabezaron, como Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis, Mel Gibson, Harrison Ford, Steven Seagal, entre otros, ¿no?, que fueron prototipos violentos que antepusieron sus omnipotentes figuras a las realizaciones que protagonizaron películas de los años 80. Y más atrás tenemos otros héroes, como Al Pacino en Sérpico, y otras tantas películas que también marcaron el cine de acción y una etapa norteamericana en la que se llevó la acción a la máxima velocidad, con persecuciones violentas a través de la ciudad y de las rutas en los policiales que tuvieron una característica muy especial. Este cine de acción es el que gusta ver la mayoría de la gente, como yo digo siempre, sin pensar demasiado, asistiendo a una sala, abonando una entrada para pasar dos agradables horas. Y bueno, dentro de este contexto surgieron títulos emblemáticos en los últimos tiempos, desde hace 20 años atrás a 30, como por ejemplo Duro de Matar con Bruce Willis, Arma Mortal con Mel Gibson, o Máxima Velocidad con Keanu Reeves, por citar algunos de estos títulos, ¿no? Que impecables e impresionantes, que por supuesto tuvieron sus continuaciones en segundas, terceras y cuarta parte en caso de Arma Mortal, porque por el gran éxito que tuvieron en la taquilla y que lo consiguieron en todo el mundo. Este es el preámbulo de una especie de comentario especial que vamos a ir realizando de aquí en más sobre el cine de acción y su antecesor, es decir, su respuesta antigua, respecto de películas de acción que fueron dando margen a este cine de tipo policial o tipo de aventura con, digamos, finalidad policial o policial al margen, para llegar a los títulos actuales que han sido muy taquilleros y que por ello lograron sus segundas y terceras partes. Cosa que los vamos a ir haciendo en programas consecutivos y vamos a hablar al respecto de lo que es el cine de acción. Bueno, ahora Autoservicio La Tradición presenta Memoria de Cine Argentino. Los Isleros. Producción nacional del año 1950, dirigida por Lucas de Mare, con argumento de Ernesto L. Castro, fotografía de Mario Pajés, música de Gilardo Gilardi, la escenografía perteneció a Gori Muñoz y sus intérpretes fueron Tita Merelo, Arturo García Burr, Mario Pasano, Graciela Lecube, Roberto Fugasó y Enrique Faga. La película se estrenó en el Cine Ópera de la Ciudad de Buenos Aires el 20 de marzo de 1951. Los Isleros. Hacia comienzos de la década de los años 50, se buscaba una película que reuniera majestuosidad y sinceridad criollas. Aunque todas las perspectivas parecían estar contra la eventualidad de que se pudiera filmar una obra así, el milagro se produjo con esta Los Isleros de Lucas de Mare. Esta película no solo describió con transparencia humana la vida de los isleros del Paraná, también exhibió el carácter y la personalidad de los argentinos. Seres y lugares asomaron retratados en su hermosura, su aspereza y su esencia, tales como los había observado en la vida misma el escritor Ernesto Castro. En los primeros minutos del filme, el narrador dice: soy una fuerza eterna, una fuerza ciega que cumple con la fatalidad de su destino. Con mi trabajo silencioso he procriado estas islas, pero el mismo modo puedo devolverlas para reconstruirlas después más acá o más allá. Llevo la vida y la muerte, soy el río, soy un río, pero en mi curso, agazapados, acechan y me hacen frente. Son hombres, pero hombres a los que la lucha heroica los hizo un poco río, un poco pájaro. Son los isleros. fue una historia de personajes y ambiente más que de conflictos. Los primeros tuvieron una filosofía sencillamente real y naturaleza, y la naturaleza alcanzó un relieve muy vivo. Lucas de Mare se colocó donde lo requería. Por supuesto, la historia evitó cualquier lucimiento técnico visible. Su cámara siguió el movimiento propio de la acción y estuvo alerta a los detalles y matices, creando una sólida comunicación entre la película y el espectador. Tita Merello y Arturo García Burr se identificaron con sus personajes hasta ser en verdad la Carancha y el Leandro. Lucas de Mare no forzó el ritmo, dejando que este fuera el mismo, tranquilo pero firme, que tiene la vida en las islas. Así consiguió una película rica en esencia y densidad, y fue el mayor éxito del año 1951. Los Isleros, de Lucas de Mare con Tita Merello y Arturo García Burr. Memoria de cine argentino. Presentó este espacio Autoservicio La Tradición. Bueno, y al margen de memoria de cine argentino, Tita Merello, ustedes recuerdan que en un programa anterior les comenté que oportunamente era pareja de Luis Sandrini cuando este se enamoró de Malvina Pastorino y se casó con ella allá por el año 1951, casualmente. Pero Tita Merello y Tito Alonso vivieron un amor juvenil y efímero. Tita Merello conoció a Tito Alonso en el teatro en el año 1949. Por ese entonces ella protagonizaba a Filomena Marturano y él interpretaba a uno de sus tres hijos. Esta obra teatral fue llevada también al cine con el mismo título, y también Tita Merello y Tito Alonso estuvieron presentes, y un joven también, Alberto de Mendoza. Tita cayó fascinada por la frescura de aquel muchacho que venía de una familia de actores. Pese a que en el teatro hacían de madre e hijo, la diferencia de edad no le importó mucho a ella, aunque en esos años esas relaciones no eran bien vistas. Sin embargo, era evidente que para entonces el corazón de Tita se había endurecido y no podía brindarle al muchacho un amor como él esperaba, y mucho menos fidelidad. Así, coqueteó ella con el director Tulio De Michelis, quien la dirigía en Arrabalera. Tita no tuvo mejor idea que escribirle cartas de amor. La esposa de De Micheli, la rumbera cubana Amelita Vargas, estrella de cine argentino que se quedó en nuestro país por siempre, la descubrió y estaban firmadas por Felisa, el nombre de la heroína que Tita protagonizaba en la película. Luego trató de seducir a Enrique Fava, un actor de Los Isleros, y la lista, por supuesto, continuaba. Allá por el año 1951, perdió su amor con Luis Sandrini, y en camino a Luján, Tita y su joven pareja, que en este caso ya era Tito Alonso, sufrieron un accidente automovilístico del que salieron ilesos. A partir de ahí la relación se enfrió. La actriz había quedado nuevamente sola. La soledad sería el destino de Tita Merello, al margen de Memorias de Cine Argentino. Bueno, y así cuando llegamos a la hora 21:30 al final de esta edición de Encuentro Cinematográfico, vamos a escuchar el último temita musical proveniente de la película El Puente sobre el Río Kwai, del año 1957, dirigida por David Lean, ganadora del Oscar de la Academia, con la actuación de Alec Guinness, William Holden, Trevor Howard, Peter Jackson y otros. Y vamos a escuchar de dicha película el tema La Marcha del Coronel Bogey, que fue compuesto por Malcolm Arnold y lo interpreta la Action Orquestra de Hollywood. El tema que acabamos de escuchar fue la marcha del coronel Boga y de El Puente sobre el río Kwai, también conocida como la marcha del puente sobre el río Kwai. Cabe destacar que el director de esta película, David Lean, se ganó también el Oscar a la mejor dirección, que Alec Guinness ganó el Oscar como el mejor actor. Además, la película se llevó las estatuillas de la mejor música de Malcolm Arnold, el mejor guión adaptado, la mejor fotografía y el mejor montaje. Ganó 7 estatuillas oportunamente en el Festival de la Academia. ¿Quién no recuerda a los soldados ingleses de ese campamento de concentración japonés en Borneo, que fueron obligados a construir un puente para que pasara un tren muy especial que llevaba armas y, por supuesto, soldados al frente? Y que de dicho campamento escapa William Holden, que llega herido a un hospital donde es atendido, y un coronel, Trevor Howard, es quien le indica que hay que destruir ese puente que Alec Guinness y sus soldados, silbando la marcha cuando iban y venían de las construcciones, él tomó un cariño muy personal, a pesar de que pasó momentos desagradables bajo las chapas al sol, ¿no?, que se las bancó, y era su gran pasión y no podía creer que el puente fuera destruido por William Holden, que retorna con otros como un comando. Finalmente, tratando de impedirlo, él mismo cae sobre el detonante y hace volar el puente. Recordadísima película de David Lean del año 1957. Bueno, y así llegamos al final de esta noche de encuentro cinematográfico, y los ganadores, los oyentes que enviaremos al Cine Gran Odeón, son en forma gratuita María Narváez y Betiana Sandoval, y al costo del 50% de la entrada, pagando solamente 5 pesos, irán José Benítez y Mayra Cabaña, y disfrutar así de Batman, el Caballero de la Noche. Y para todos ustedes, que tengan un feliz fin de semana cinematográfico. ¡Chau! Corten. Perfecto, impriman. Thank you.